entonces arrancamos formalmente el programa y cuarto está la primer tanda, ¿no? Ahora que estamos sin la... que ahí tenemos que cumplir con las tandas publicitarias, ¿vio? Que no, agradecer a todas las pautas... Qué lindo que suena eso. Agradecer a todas las pautas publicitarias que de la mano, si se quiere, el buen trabajo que venimos haciendo en las transmisiones, en el correr de este programa y también en el blog, se fueron acercando hacia nosotros y se fueron acoplando este proyecto de identidad funebrera. Por eso agradecer que de a poco nos vamos también acomodando sin dejar de tener que poner ese esfuerzo extra y más allá del trabajo que se seguirá teniendo, pero bueno, también aliviarán un poco el bolsillo de uno, viene también bien, ya que es retribuido también por el trabajo y es un mensaje de parte de la gente también de Chacarita, sí, porque vale. La mayoría son hinchas de Chacarita las publicidades. Vale mencionarlo porque si bien el programa no lo hace para la gente y también para uno porque lo disfruta y lo hace con el mayor de los cariños y el mayor de los profesionalismos, necesita uno del apoyo comercial y económico para poder llevar adelante a cabo el viaje, por ejemplo, de mañana, los programas, las transmisiones. Claro que sí. Vamos a empezar con el programa desarrollando brevemente y al paso, si se quiere, lo que fue la gran victoria del último jueves, abriendo esta fecha número 8 de la Primera B Nacional. Chacarita venció a Belgrano por 1-0, gol de Claudio Sebasco. Chacarita me parece que lo manejó bien el partido, lo llevó bien, principalmente en el primer tiempo. En el segundo, Belgrano quiso quizás llevar el partido hacia el arco de Nicolás Tauer, lo frenó bien Chacarita, que encontró en Miguel Alba un arma, si se quiere, letal, porque jugó muy pero muy bien en el correr de todo el partido. Tiró el centro para Claudio Sebasco, que entró bien cerrando la jugada del 8, ese detalle táctico, si se quiere, de que el volante llegó hasta bien de 8. Claro, bien de 8. Lo que se pide cuando se juega con esa línea de tres volantes, bueno, los carrileros tienen que llegar ahí. Exactamente. Entonces llega bien abajo el arco, define, y de esa manera Chacarita se pudo llevar el partido, que después, si bien tuvo algún que otro sobresalto, que Nicolás Tauer se hizo figura, me parece que lo fue llevando de buena manera, porque también hay que decir que las situaciones de Belgrano me parece que fueron más a los ponchazos que por ideas futbolísticas o situaciones claras, que irvanaron por que se dio así la jugada, por decantación de la jugada, sí. De muchos toques, no, fue más centro y cabezazo que otra cosa. Y recuerdo también mucho que se apoyó mucho en la falta el equipo cordobés, porque buscaba eso más que nada, para cortar el juego de Chacarita, sí. Que si bien no era tan punzante y no plasmaba la tenencia de la pelota en llegadas peligrosas al arco del AVE, que un saludo le mandamos desde aquí, no podía plasmar en jugadas peligrosas y entonces cortaba con mucha falta el Belgrano de Córdoba las pocas llegadas de Chacarita que tuvo en el partido. Sí, me lo dio durante todo el partido, es verdad, no fue profundo, pero en relación a otros partidos me parece que sí tuvo otras chances, estuvo mucho más cerca del gol, porque en el primer tiempo se contabilizaron 8 córner, 2 tiros de afuera del área de Ezequiel Lázaro, más alguna que otra jugada de desborde de los volantes o Miguel Alba para tirar el centro atrás, la aparición de José Tavares. Hubo circunstancias del partido que, si bien no hizo el U de la tribuna, hizo que Chacarita esté cerca, sí, del gol y se sienta que Chacarita tenía que ser el ganador del partido. Después, en el segundo tiempo, Chacarita buscó de la misma manera, pero Belgrano también mostró sus armas y que realmente no le dio a un conjunto cordobés que viene mal, que tan solo cosecha una victoria en todo el campeonato. Y Chacarita es un equipo que se viene acomodando, que se viene conociendo, que se viene solidificando, me parece principalmente, y que encontró en Gonzalo Bustamante un jugador irregular, es verdad, que tiene sus lagunas en el partido, pero que cuando aparece, que cuando se junta con los jugadores que saben, cuando se la devuelven redonda, cuando él puede meter el pase profundo y generar su propio espacio, es un jugador, me parece, a tener en cuenta, y que a este equipo de Marcelo Fuentes le van a ir muy, pero muy bien. Sí, lo que decía vos de los 8 corners, no es poco decir que Chacarita ya tenía muchos corners, 8 en el primer tiempo. Si bien no es el arma letal de Chacarita la pelota parada, teniendo en cuenta la altura y el buen cabezazo de ambos centrales, tanto Martínez como Sánchez, sí, es un arma fundamental y tuvo varias llegadas, como dice, no gran peligro para el AVE, pero sí supo aprovecharlo y es un factor. Sí, también Tavares es un gran cabeceador, los 2 goles que tiene los hizo de cabeza. Sacando el partido, después del partido con Defensa y Justicia, Chacarita perdió, este es el que más situaciones de gol creó y más vertiginoso estuvo en el ataque Chacarita. Uh-huh. Y creo que hasta acá el mejor partido del campeonato. Sí, puede ser. No es el gran partido, creo que pero es de lo mejor. En lo que viene jugando Chacarita y lo que demostró hasta estas en estas ocho primeras fechas, sin dudas es el mejor partido porque encontró el equipo, el funcionamiento y lo que vengo repitiendo yo, todos los programas, Marcelo Fuentes a poquito me lo va reafirmando. Hay que darle confianza a los jugadores. Por eso creo, salvo algún imprevisto mayor, el jueves juegan los mismos 11 y será la primera vez que repite los titulares. Sí, ese es el punto positivo, a priori en el próximo partido. Dejando ya un poco el partido de Belgrano, lo rescatable fue que la línea de 4 volvió a ser sólida. Que a muy Rodrigo, sólida, muy sólida. Rodrigo Espíndola debutó muy bien en esta primera B nacional. Sí. Ya sé que tuvo su debut en la primera división, pero en la primera B nacional tuvo su aparición en el lateral izquierdo, lo hizo muy pero muy bien. Sí, por más cuenta que él es central. Claro, eso es lo que iba a recalcar, que él después del partido, fuera de los micrófonos y antes de brindarlo la nota, que apareció después en el blog, nos decía: yo me sentí cómodo, me sentí bien, estuve un poco nervioso, pero me gusta más la posición de central, aunque de lateral soy zurdo, no me desfavorece. Lo hiciste realmente bien, fuiste sólido, muy criterioso para irte al ataque, revoleaste la pelota cuando lo tenías que hacer, saliste jugando también cuando lo tenías que hacer. Y después Pablo Aguilar me parece que volvió a mostrar lo de los primeros partidos, yéndose al ataque de buena manera, resolviendo bien, con algún centro, y en la marca no perdió casi nunca. Sí, vi de la gente, tal vez mucho rechazo. Bueno, lo de la gente hacia Pablo Aguilar. Yo ahí discrepo lo de la gente que decía, los dos centrales vienen, con otras palabras, vienen jugando mal. Yo decía, Aguilar no me parece tan mal. Y Benítez... Laterales. Los dos laterales. Los dos laterales, por eso. Aguilar no viene jugando tan mal, a mi criterio. Y Benítez, es verdad que le faltaba y mucho en la marca, que cerró en varios partidos de la misma manera, en una circunstancia similar del partido, jugadas semejantes de la misma manera, resolviendo mal. Y le habían tomado el tiempo. Claro, tal cual. En lo que es la defensa, me parece que eso es lo rescatable, que se encontró cuatro defensores que fueron sólidos en la marca y cuando tuvieron que atacar, principalmente los laterales, fueron criteriosos. Y los centrales, cada vez que fueron al área, lo decía Esteban en el comentario, ganaron siempre. Sí. Después, en la mitad de la cancha, yo rescato la solidez que está teniendo Damián Toledo, lo bien que se afianzó en ese como volante tapón, como volante central. Me parece que todos los que pasaron De La Fuente, pasó Sebasco, pasó Santana, pasó también José D'Angelo jugando en el doble 5, pasó Bustamante en alguna oportunidad jugando el doble 5, mismo también lo hizo Lázaro. Todos los que jugaron en el doble 5 lo hicieron medianamente bien. Toledo me parece que le ganó a todos, siendo el único volante central. Es que por ahí también lo favoreció el esquema. Sí, más allá de sacando que De La Fuente fue el jugador hasta la expulsión más regular de todo el campeonato, sí, de Chacarita. Posiblemente el esquema del jueves pasado a Toledo lo haya beneficiado muchísimo más de lo que venía jugando en la sociedad con Fernando De La Fuente. Sí, es medio mentiroso también en el sentido de que en el medio de la cancha hay un rombo, porque si nos ponemos a pensar es un triángulo, porque Toledo, Sebasco, bueno, y en este caso Lázaro juegan en la misma línea, sí, y tienen responsabilidad de marca. Quizás Lázaro, por características, tiene la única responsabilidad de pasar la línea de la pelota. Ahora, Sebasco volante central y Toledo volante central. Quizás está más resguardado que antes, pero lo hace realmente, sí, también, bien cuando queda solo. También, obviamente, como pasa en todos los equipos, es importante, a ver, cuando uno sabe observar la posición, la ubicación de los jugadores, eso depende del momento del partido. ¿Sí? Sí. Cuando Chacarita ataca, eran 6 delanteros, uh-huh, cuando defienden también puede ser que sean 5 defensores, y cuando tiene que tener la pelota puede ser que sean 5 mediocampistas. Sí, y ya para cerrar los últimos puntos y meternos en la tanda, es rescatar la regularidad que está logrando Miguel Alba, lo confiado que está, que me gusta mucho el delantero, que reafirmando todo lo que venía diciendo quizás fuera de micrófono, con la confianza que se lo veía. Uno hablaba con él y decía, yo estoy bien, sí, él lo decía, yo estoy bien, sé lo que estoy haciendo bien. La verdad que sé que dejo todo. Claro, la verdad que muy pero muy bien el sacrificio de Tavares, y que cada vez que entras a Bahía ya se lo toman por ahora, palabra, sí, bien, bien, y Chacarita la moja. Déjeme destacar acá, déjeme destacar el dato de Damián Bruni, que tiró en la transmisión, que no fue tal vez muy observado, y después lo destacó en el blog, la cábala que descubrió, segunda vez que entras a Bahía y Chacarita mete el gol de partido. Bien, de esta manera cerramos lo que fue el partido con Belgrano. Vamos a la tanda publicitaria y ya nos venimos con la Asociación del Fútbol Argentino, la información, la comunicación de siempre, comunicación telefónica. Vamos a ver qué sorpresa tiene preparada la producción y también desarrollando lo que va a ser el partido que viene ante San Martín de San Juan, los 11 probables de Fuentes y qué es lo que se puede llegar a dar justamente en la Ciudadela. Dale. Soy Fernando de la Fuente, quédate escuchando Identidad Funebrera. Ecoprint, venta de insumos para industria textil y serigráfica. 25 de mayo 1892 San Martín. 4752-0713. Librería Mafalda. Escolar, comercial, atención a empresas. Correo Andreani. Estrada 2380 Villa Maipú. Teléfono 4755-8796. La Farola de San Martín Restaurant, el placer del buen gusto, San Lorenzo 2211, entre Mateo y Pueyrredón, 4752-3616. Expresión Chacarita, las imágenes en torno al funebrero te las brinda todos los miércoles de 22:30 a 23 por Canal 7 de Cablevisión. Expresión Chacarita. Certec, servicio técnico. Lavarropas, heladeras, electrodomésticos e instalación de aire acondicionado. Presupuesto sin cargo. Tarjetas de crédito. Solicítelo al 4921-5316 o 15-3625-4656. Tu opinión nos interesa. Estamos esperando tu llamado. El sello de tu pasión. Ahora sí, comunicate al 4856-8819 y participá por los cubiertos en la Farola de San Martín. Por Facebook, www.facebook.com/identidadfunebrera. Nuestra página web www.identidadfunebrera.com.ar. Para escuchar hoy el programa por internet, ingresa a www.radioidentidad.com.ar y nos vas a estar escuchando y quién sabe también viéndonos por la camarita. ¿Cómo no? Recuerden mandar mensaje al 1919, Chaca, espacio, nombre, apellido, últimos tres del DNI. Medidas. Dirección. Sí, eso para usted. Número de teléfono, dirección, correo electrónico. Me confundí, perdón. Ahora bien, Chaca, espacio, nombre, apellido, los últimos tres del documento y participan por la camiseta del futsal. Y las chicas que quieran hablar con nuestro amigo Esteban también lo pueden hacer. Yo pedía de chicas, pero acá por la seña que me hace el operador, que lo que quiere chicos también. Chicos también. Medida bueno, de chicos, dice el operador. Bueno, estamos... Le pregunto a usted. Estamos complicados. Acá para regalar. Hable con las chicas y las invita a comer. Claro. Mire usted, ¿eh? Mire la idea que le dio Brunic, ya que no puede. No, claro, ahí está. Ahí están quienes nos están mirando por internet. Chiquita, podrán ver la camiseta del futsal. Que ya vamos a estar diciendo, estamos dejando que la gente participe. Porque queremos que todos tengan la chance de ganarse la camiseta. Así que ahí está, escúchennos. Sigan mandando mensajes, que ya hay más de 150 mensajes. Y hace poquito que dijimos, la gente del futsal se está prendiendo con el futsal y con Identidad Funebrera. Buenísimo. Caminará crepúsculo, noche y mañana. De nuevo, lo imposible, las ansias. Bien, arrancamos el segundo bloque de Identidad Funebrera, décimo programa, siendo las 20:20 de la noche. Nos metemos ya en la primera comunicación, ¿está? Claro que sí, entonces vamos a la Asociación del Fútbol Argentino con Alejandro Montaño. Buenas noches. Buenas noches, Damián. Equipo, ¿cómo anda? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Bien? ¿Usted? Todo en orden. ¿Está abrigado? Está nublado, está horrible. ¿Mojado? Está. ¿Paraguas tiene? Mojado más o menos, pero el día es horrible. Bueno, cuidado con la lluvia. Usted firme ahí como siempre. Como bandera, como bandera de chapa. Muchachos, tenemos la fecha, está confirmado el referee, va a ser Rafael Furchi. Para el día jueves 21:05 en Tucumán, San Martín de Tucumán, Chacarita. Lo bajan a Furchi de la primera división, ¿no? Ahí en el lío con los árbitros. Primera B Nacional, exactamente, lo bajaron a Furchi. Uh-huh. Furchi va a estar dirigiendo el próximo jueves 21:05 en Tucumán, San Martín, Chacarita. Ale, permítame que voy a hacer una pregunta. ¿Qué significa esto? Que Chacarita reciba a los árbitros que dirigen en Primera División. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, buenísimo, un árbitro de Primera División, ahora dirige Nacional B porque no ha tenido buenas actuaciones en Primera División. ¿Se acuerdan cuando hablamos el post partido con Pompey? que nos explicó él, sí. Es una nueva disposición que tienen, que por fines de semana van a bajar todos, para no quedar parados. ¿Qué pasa? O sea, en vez de ayer en tu casa venía... Claro, ayer Maglio dirigió Independiente de Rivadavia y San Juan. Muchos dicen que los dirigen de taquito, que se los sacan por arriba y que las estrellas quieren ser los árbitros de primera. Para mí están equivocados. El otro día Mariano González, que viene dirigiendo Nacional B, no es un gran árbitro, pero es de la categoría. Para mí, si son de primera, que se manden los líos en primera. Y si son de Nacional, es Nacional B. No, que además me parece que si bajan es por malos rendimientos, no es que me tocan a todos. La Berni es malo, pero ¿va a jugar alguna vez? No sé. Hasta ahora, Maglio, Pompey y Furchi, los abonados del Nacional. Bien, Alejandro, ¿seguimos con la fecha? ¿Están también los horarios del resto de la fecha? Y Giannini. Están los horarios confirmados. El primer partido, entonces, como habíamos confirmado, Rafael Furchi va a estar dirigiendo San Martín de Tucumán, Catarita, el jueves 30 de septiembre, 21:05. A partir del día viernes se desarrolla la fecha, la novena de la B Nacional. Atlético Rafaela, en Rafaela, va a estar recibiendo a Ferrocarril Oeste, Defensa y Justicia en Florencio Varela, a Atlético de Tucumán. En Mar del Plata, Aldo Silvi va a estar recibiendo a Tiro Federal. Belgrano de Córdoba va a estar recibiendo a Independiente Rivadavia Mendoza. Esto va a ser el día sábado a las 16 horas. El mismo día sábado, un televisado en Rosario. Rosario Central, en el Gente de Recito, va a estar recibiendo a Deportivo Merlo. El día domingo, 16:30 horas, Gimnasia y Lima de Jujuy, en la Tacita de Plata, va a estar recibiendo al Tatengue, Unión de Santa Fe. El día domingo también a las 18 horas, Patronato de Entre Ríos va a estar recibiendo en Paraná a la CAI. Y por último, los últimos dos partidos van a ser San Martín de San Juan, puntero del campeonato, contra Boca Unidos en San Juan el día domingo, 19:30 horas. Y va a cerrar la fecha Almirante Brown en Isidro Casanova, recibir en el Instituto de Córdoba. Esto va a ser televisado el día lunes a las 21:05. Bien, Alejandro, sabemos que Chacarita recibe a Rosario Central el próximo jueves, 21 horas en cancha de Almagro. La decimoprimera fecha que Chacarita reciba a Rafaela, ¿qué día tenemos que ir para allá? Chacarita visita a Rafaela y esto se confirmó en el día de la fecha, también el día jueves 14 de octubre, 21:05, televisado. ¿Y después el otro partido? Ahí, confirma. Todavía no está confirmada la fecha, la decimosegunda fecha, todavía no está confirmada. Bien, entonces, con la cama abonadísimo los jueves. Sí, sí. Podemos entonces repasando la novena fecha el día jueves 21:05, la fecha décima recibiendo a Rosario Central en Almagro, también 21:05, y la fecha décimo primera que se acaba de confirmar, visitando a la Crema en Rafaela, también jueves 14 de octubre a las 21:05. Qué bárbaro, loco. El tema es cuando se viaja tan largo que te tenés que pedir los días de laburo, pero bueno. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Van a haber más desocupados en Argentina, ¿eh? ¿Algo más por ahí, Alejandro? ¿Quiere que volvamos más tarde? ¿Hay, no sé, algo para comentar? Por acá nada más, no ha quedado ningún dirigente a la vista, así que cerramos desde la AFA. Bueno, bárbaro. Entonces, que tenga un buen regreso, cualquier cosa nos avisa. Cuidado con la lluvia, ¿eh? Cualquier problema que tenga, se la arregla como pueda. Estamos en contacto y nos reencontramos el día jueves, señores. Un abrazo. Ahí estaba entonces Alejandro Montaña de la Asociación del Fútbol Argentino, diciendo entonces que jueves, Chacarita... Va. Creo que sacando el partido con Defensa y Justicia, Tiro Federal y Unión de Santa Fe... Todos los partidos jueves. Sí, ¿no? Creo que sí. Esos tres partidos. De 9, 6 partidos los jueves y que vienes jugando seguido. Almirante, Belgrano, San Martín de San Juan, Belgrano, todos. San Martín de Tucumán, Rosario y Rafaela. Los tres que vienen ya sabemos que jueves. Todos también. Jueves. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos. Justo para nuestro amigo, después sale ahí de trampa. Y sí, ustedes van que... Es... son los que salen en las provincias, les sienta bien, digamos. No, juez, sí, de trampa, que ahí, ¿no? Claro, siempre se lava la mano. Yo le hago una pregunta. ¿Usted cómo sabe que juega de trampa? ¿Le contó un amigo? Es el dicho, es el mito. Porque yo le hago una pregunta al conductor que está de novio. Entonces él me dice, ¿juega de trampa? ¿Cómo sabe usted que juega de trampa? Por eso se lava las manos, ¿no? Siempre. Y los que pagamos los platos rotos, Esteban Mesa se queda raro. Usted salpica para todos lados y usted no se moja nunca. Qué no saquemos los trapitos al sol e informemos al pueblo funebrero, por favor. No me meten el pozo porque llegan los mensajitos de texto. Decir que Chacarita, cuando terminó la fecha, ayer lunes, San Juan le ganó como visitante Independiente Rivadavia Mendoza por 1-0 y lo dejó al equipo de Roberto Trota sin chance de sumarse a la punta. Gol de Scatolaro. Gol de Marcelo Scatolaro, claro que sí. Y San Martín y San Juan se acomodó en la punta. ¿Por qué? El puntero gol. Porque los que venían segundo, Unión de Santa Fe perdió, Rafael empató. Entonces, tranquilo, se acomodó puntero con 17 puntos en lo más alto. Y Chacarita, con la victoria, también se acomodó. Que de alguna manera, claro, está a cinco distancias con los segundos. Está 5 de San Martín y San Juan, ya le ganó. Le descontó, está bien, Chacarita estaba lejos, pero le descontó 3 puntos importantes. Y ahora Chacarita va por su camino. Va bajando. Sí, no. Si agarra una seguidilla de partidos de resultados positivos, Chacarita va haciendo su caminito. Va bajando lo que vienen de arriba de ellos. No, Independiente de Gadea Mendoza, que estaba ahí, que venía sumando, perdió un partido, no sé si vital por la poca fecha que se llevan jugando. Vamos por el 25% del campeonato, recién el fin de semana que viene. Pero sí, pero para la primera rueda marcan. Son resultados que marcan porque te vas perdiendo del tren, vas bajando del tren de los punteros. Después, si no consigues otro buen resultado, Belgrano ya, Bullón dejó de ser el técnico de Belgrano. Chiche Sosa es el nuevo técnico. Uh-huh. Defensa y Justicia ya se bajó Ramaciotti. Y perdió 2-0. El único que le vino bien, si se quiere, cambiar de técnico fue a Tiro Federal, que ganó 1-0. Que ganó su primer partido. Claro que sí. Sí, pero bueno son partidos que marcan. Montaza está en la lota, ahí en la cuerda floja. Bueno, ahí hay un tema que si Central creo que le van a dar 2 fechas más. Esta y con Chacarita. Y con Chacarita. Si con Chacarita, ojalá pierda y se vaya. Si pierda con Chacarita, queda con Chaparrío. Bueno, ¿cómo está el amigo Esteban Mesa? Está contento que viaja. Está contento que viaja. Tucumán, Tucumana. No, pero mire que no tan contento porque le voy a pedir el. Uy, ¿qué pasó? Sí, ¿qué pasó? Tu amiga. ¿Qué está buscando? Este teléfono ahí, Rabón, sí. Escúcheme. En colectivo me voy, Está bien. O sea, que no se piense más porque capaz que se de joda, se va en avión y yo qué sé. Pero no. Escúchame, que vayas en micro o en avión no significa que vayas a visitar. Pero es menos tiempo para irse de joda. Ah, bueno, pero ¿usted va a trabajar o va de joda? Me voy a trabajar, pero voy a tener que tener un descanso antes de emprender la vuelta. Claro, no. Dejémoslos ahí porque si no la gente de Chacarita va a pensar que nosotros estamos esperando los viajes para ir a pasear y no a trabajar. A ver, Mesa, cuénteme la novedad de por la mañana en Hebraica. En Hebraica, exactamente. Se ve afectado por la lluvia el entrenamiento, así como toda la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Llegó hasta Pilar la lluvia. Y se vio más que afectado el entrenamiento de Chacarita porque tuvo que hacer fútbol en una cancha reducida, muy pequeña. Hizo trabajo con pelota, hizo un poco de fútbol y un poco de trabajo físico, no mucho más. El táctico va a ser recién mañana, también en Hebraica, esperemos que el tiempo acompañe. Y ahí sí se verá el táctico y el equipo que Marcelo Fuentes pagará para el jueves enfrenta a San Martín de Tucumán en la Ciudadela. Se decía, ¿no? Mañana se hará el táctico. Para mí, el equipo, lo que tenemos, si no hay mayores inconvenientes, es que el equipo va a ser el mismo que derrotó a Belgrano. Y de esta manera, como decía Ragone, sería la primera vez que Marcelo Fuentes repite el equipo en el campeonato. Los mismos serían Tower, ¿sí? Línea de 4, como decíamos, con Aguilar, Sánchez, Martínez y Espíndola. En la mitad de la cancha, Sebasco, Toledo y Lázaro. Bustamante, el enganche. Alba y Tavares. Todos mencionan a, bueno, Fernando de la Fuente no puede jugar porque fue expulsado y se le dio 2 fechas después del partido con San Martín y San Juan. Ahora, en este equipo, gana en Tucumán, ¿tiene lugar de la Fuente? Hoy venía gran pensando pregunta. Eso. Creo que es la pregunta radio, más obvia, pero es una gran pregunta. Venía camino a la radio y venía pensando eso. ¿Qué pasa si Chacarita de ahora más gana otro partido, 3 partidos seguidos, victorias importantes? De los cuales 3 serían San Juan, allá, Belgrano acá, con un buen desempeño del equipo, y bueno, veremos qué pasa el jueves. Menciono porque quizás en este esquema el que tendría que salir es Sebasco, pero fue el quien marcó el gol. Sí, pasa que también... Sí, pero bueno, ese juvenil y no creo que le va a pesar. No, bueno, pero ojo que puede ser... prevalece el rendimiento y los objetivos. Y si vos con un equipo ganaste 2 partidos seguidos, no lo vas a cambiar. Para mí no puede faltar de la Fuente en este equipo, pero bueno, se lo vamos a preguntar al invitado. Claro que sí. Está Damián Toledo justo hablando del mediocampo, de este mediocampo renovado. Damián, te saludo. Damián Bruni, buenas noches para vos. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Un gusto. Justo estábamos hablando de este mediocampo de Chacarita que varió en lo que fue las primeras fechas, ese, si se quiere, esa línea de cuatro hombres, pasó a ser una línea de tres con un enlace. También vino de la mano, si bien fuiste regular en los partidos que te tocó jugar, vino puntos altos en vos, tanto en el partido en San Juan como el otro día frente a Belgrano, jugaste bien, quizás jugando solo en esa mitad de la cancha, ¿te sentís más cómodo en este nuevo esquema, si se quiere, de Fuentes? No, es que me siento más cómodo, de las dos formas me siento más cómodo, cada uno tiene sus, cada sistema tiene su, sus virtudes y también tiene que, con línea de tres en el medio tenés que correr más y tenés que estar más ordenado. ¿Qué es lo que te pide Marcelo ahora? Justamente que quizás ese doble cinco se desarmó, está solo marcando y si bien a los costados tenés jugadores que pasa la línea de la pelota y quizás están acostumbrados a la marca, vos sos el que tiene que marcar, te pide quizás no salir tanto, quedarte entre los centrales, relevando si se quiere, algo que en los primeros partidos quizás faltó en este equipo. Sí, algo de eso, tratar de estar ordenado, darle orden en este caso a Sebasco y en San Juan que estuvo Fernando, y en el caso de Belgrano que estuvo Lázaro, y siempre estar ordenado, tratar de que si alguno de los puntas de los laterales se van al ataque, estar siempre bien parado para hacer los relevos, pero cada uno de los sistemas tiene cosas a favor y otras cosas en contra. En este caso estamos jugando con un enganche que y se vio que justo ganamos dos partidos, así que bueno, hay que esperar todavía para saber el equipo para el próximo partido. En cuanto al equipo, ahora ya trasladándote de lo individual a lo colectivo, si se quiere, te pregunto si estos resultados le dieron la confianza o se confirmaron muchas cosas que este equipo insinuaba y quizás por los resultados se vieron tapadas. Sí. Creo que me hizo bien para darnos cuenta en que podíamos, en agarrar confianza, no cualquier equipo va a ir a ganar a San Juan y se va a quedar con los tres puntos. Creo que nosotros hicimos un partido aceptable ahí, aceptable para bueno, así que bueno, creo que ese partido nos dimos cuenta nosotros mismos que tenemos equipo para estar peleando ahí arriba, que hay buenos jugadores, hay un buen grupo humano, así que queda nomás en seguir por esa senda, que el tema de actitud es muy bueno y cada vez hay que jugar un poquito más. Damián, ¿qué tal? Buenas noches, Ezequiel te saluda. Nosotros recién nos preguntábamos que el equipo viene jugando bien, que encontró funcionamiento y que es fundamental que el técnico le dé confianza. De conseguir un resultado positivo, que obviamente es ir a buscar los tres puntos en Tucumán. La próxima fecha se recibe a Rosario Central. Fernando Lafuente, ¿tendría que volver al equipo? ¿Vos que lo ves desde adentro, que jugás, crees que así está bien y que no es conveniente desarmar el esquema o el funcionamiento que se viene logrando en estos partidos? No, ese tema no es mío. Eso tiene que decidir el técnico si vuelve o no. Yo como compañero, para mí Fernando es un jugador importante. Que los partidos que ha jugado lo ha hecho muy bien. Ahí ya es otro tema, si vuelve o no, que pasa por el técnico, así que. Pero lo que sí, lo bueno que estoy notando ahora es que cada jugador que está entrando en los segundos tiempos está entrando bien, en el caso de San Juan y Belgrano, que estamos todos metidos, así que bueno, va a ser fundamental también el resultado que nos traigamos allá de Tucumán, porque vamos a seguir con la confianza en alza y eso va a ser muy importante. Damián, Esteban, te saludo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, ¿a qué notas que se debe la falta de gol que tiene el equipo? Porque tiene dos delanteros que son muy buenos, que son los que están jugando ahora, tanto Alba como Tavares, y le está faltando gol al equipo. De hecho, el gol contra Belgrano lo hizo Sebasco y el gol contra San Juan fue gol en contra. Sí, eso puede ser que no estamos claros en la mitad de cancha, tanto en los laterales al pasar, no somos claros y no le estamos dejando la situación clara a tanto a José como a Miguel, que en este caso están jugando. Creo que en todos los partidos que hemos jugado, la única vez que tuvimos un mano a mano en delantero fueron las dos veces que tuvo Miguel Alba en San Juan. Uh-huh. No fuimos claros en hacerle llegar la pelota, y tal vez con el tema del enganche ahora somos un poquito más claros. Sí. Creo que con Belgrano hemos llegado un poquito más que en otros partidos, con centros, tal vez no fuimos muy claro en tener las posibilidades de goles, pero creo que se vio otro juego. Sacando el tema de la cancha, si está bien o está mal, creo que lo intentamos por lo menos, y creo que San Juan, que vimos un cambio para mejor en el equipo, con un poquito más de juego que los otros partidos. Damián, y el partido contra Tucumán, ¿ya tuvieron la chance de hablarlo? Ya imagino lo están preparando, seguramente Marcelo, por características, intentará, sin dejar de buscar el resultado, preservar y armar un equipo o una táctica, estrategia semejante a lo que fue en San Juan. ¿Se va a ir a buscar desde el arranque? ¿Se va a tener cierta precaución, si se quiere, en San Martín de Tucumán? Sí, el técnico siempre, desde que arranca la semana, siempre tira concepto del rival. Todos los días va comentando algo de cómo juegan, cómo se paran, y a base de eso lo trabaja. Todavía no dio el equipo, porque hoy formó un equipo, ayer había formado otro. Después en las concentraciones vemos videos del rival, de cómo atacan, uh-huh, la pelota parada. Seguramente vamos a salir a buscar el partido. Sabemos que es un partido ganable, que se puede ganar, pero siendo inteligente. Importante mantener el cero, siendo inteligente, también no ir a buscar partido desesperado, estar bien ordenado. Sabemos que si traemos un buen resultado de Tucumán, nos van a mirar con otros ojos, como nos están mirando ahora. Nos van a respetar mucho más. Damián, nombrabas mantener el cero, que es un factor importante, siempre y más de visitante. ¿Qué se puede decir de Nicolás Taube, que está pasando por un gran momento después del partido que sufrió contra Defensa y Justicia? Tal vez no la mejor actuación, después tuvo dos partidazos que fue claramente figura. Siempre es bueno tener un arquero de la calidad de Nicolás. A uno siempre lo deja tranquilo las veces que... O las pocas veces con Belgrano, creo que nos han llevado dos o tres veces, y siempre es bueno que el arquero responda, y eso te da la tranquilidad. También hay que hablar de los centrales que tenemos, que son una garantía, que tratan de despejar todo, así que bueno. Pero también a eso hay que darle una mano entre los 11, estar tranquilo, ser sólido en la defensiva, y que tarde o temprano arriba vamos a tener las posibilidades, porque tenemos los jugadores con qué, hay buen pie, tenemos unos delanteros que son terribles, que son goleadores, no solamente los que están jugando, también está Matías Jara, Mauro Villegas, uh-huh, que no muchos equipos tienen la delantera que tenemos nosotros. Sí, las variantes, me parece que tampoco es muy rico en cuanto a plantel. Estamos hablando con Damián Toledo, volante central de Chacarita Juniors. Preguntarte, Damián, si más allá de que Marcelo le muestra videos de los rivales, sos vos particularmente de ver partidos que tengan a equipos de la categoría como protagonistas en el correr del fin de semana. Sí, yo trato de mirar todos los partidos. No solamente la B Nacional, también de Primera, tanto o B o de la Metropolitana. La B Nacional me ando fijando en los rivales. Mayormente es que siempre tenemos la posibilidad de ver al rival justo porque son televisados. En este caso a Tucumán lo vimos con Central, sabemos que va a ser un partido complicado allá y más allá. ¿Y a quiénes ves? Trato de mirar todos los partidos que puedo. ¿Y a quiénes ves como candidatos, si se quiere, o rivales directos en la búsqueda del objetivo, que es el ascenso? Y San Juan, la verdad que tiene buen equipo, Central también. cuando le agarre el ritmo a la B Nacional y empiecen a ligar un poquito más, creo que también van a estar ahí en la lucha. El caso de Belgrano, Instituto, siempre los de las provincias están ahí, y bueno, nosotros nos tenemos que ser fuertes de local para estar ahí arriba, porque en este campeonato, si vos te haces fuerte local y después vas de visitante, no perder, estás ahí. Damián, ya para cerrarte, porque nos apremia la tarjeta, preguntarte si ya estás completamente adaptado al club y si estás ya viviendo con tu familia, ¿cómo es el tema? Sí, vivo, yo soy de Buenos Aires, tengo una familia formada con dos nenas, mi señora, así que bueno, vivo acá en González acá. Y el tema del club, sí, uno sabía dónde iba a entrar, sabía que era un club grande en la categoría, que había muchas presiones, y lamentablemente no tuvimos un buen arranque como para estar tranquilo desde el arranque, pero bueno, se arrancó así, y creo que lo más rescatable es la actitud y la hombría que tuvo el grupo para tratar de salir de esta situación, y creo que hoy la estamos teniendo. Bien, Damián, entonces agradecerte por la comunicación y agradecerte, bueno, la mejor de la suerte para vos a nivel individual, y hacer extensivo el saludo para con el grupo. Bien. Tu opinión nos interesa. Estamos esperando tu llamado. Las vías de comunicación 4856-8819, llamá y ganate los cubiertos para la farola de San Martín. Vía Facebook www.facebook.com/identidadfunebrera y enterate de todo lo que dijo hace instantes Toledo hablando con nosotros en una jugosa entrevista. Nuestra página web www.identidadfunebrera.com.ar y envía un mensaje al 1919, Chaca, espacio, tu nombre, apellido y los últimos tres del DNI, participá por la camiseta del Futsal, que en los próximos días vamos a estar informando cuándo va a ser el sorteo. Soy José Seguil D'Angelo y quédate escuchando Identidad Funebrera. Ecoprint, venta de insumos para industria textil y serigráfica. 25 de mayo 1892 San Martín. 4752-0713. Librería Mafalda. Escolar, comercial, atención a empresas. Correo Andreani, Estrada 2380 Villa Maipú. Teléfono 4755-8796. La Farola de San Martín Restaurant, El Placer del Buen Gusto, San Lorenzo 2211, entre Mateo y Pueyrredón, 4752-3616. Expresión Chacarita, las imágenes en torno al funebrero te las brinda todos los miércoles de 22:30 a 23 por Canal 7 de Cablevisión. Expresión Chacarita. Escucha Identidad Funebrera, AM1300. El sello de tu pasión. Bien, continuamos con Identidad Funebrera. Para cerrar con todo lo que respecta a la información del viaje para mañana, para el día jueves, perdón, Chacarita sale a las 18 horas de el aeropuerto mañana. A las 18 horas del aeropuerto, sí, de Aeroparque. Jorge Newbery, ¿no? Jorge Newbery, exactamente. No, Ezeiza es... Es Aeroparque, Jorge Newbery. Llega a las 20 horas a Tucumán y se van a estar en el hotel. No tengo el nombre, ya se lo voy a dar en cualquier momento. Seguramente que debe ser el del año pasado en Atlético Tucumán, que estuvimos visitándolo. Que queda frente a la terminal de ómnibus, muy cerquita. Exactamente. Yo tengo una noticia fea del equipo tucumano, que Facundo Oreja se confirmó la rotura de ligamentos cruzados. Se quedó sordo. Chiste fácil. Pero se quedó sin un jugador importante. Y lo particular es que fue de visitante en la cancha de Merlo, y en el anterior partido de visitante San Martín de Tucumán, la misma lesión sufrió Pablo de Müller. Así que tiene dos jugadores producto de la misma lesión, rotura de ligamentos cruzados, entre 6 u 8 meses la recuperación para ambos jugadores. Así que dos bajas importantes en el Santo Tucumano. Que lo dirige Carlos Roldán. El mismo que lo ascendió a primera. Y el negro Carlos Roldán. Hablando de negro. Sí. Parece que Daniel Pereira, el ex Chacarita, será también de la partida el día jueves. Ah, mire usted. Bien. Sí. Estamos por cerrado entonces. ¿Usted sabe que ya le estamos hablando de Negro Pereira? ¿Me hace acordar mucho el caminar de la cancha? Claudio Sebasco a Daniel Pereira. Es verdad. Fíjese usted cómo esos pies abiertos. Es verdad. Chuecarlo. Es verdad. Mire usted. ¿Qué detalle? Qué observador que es. Hablando de Negro, yo le miro los pies a los jugadores, usted no sé qué le mira. No, yo miro cómo juega, no, porque la publicidad que tiene ahí, me dijeron que usted la sabe de moda. No, yo no, ni sé la publicidad. Hablando de Negro, Fernando Gamboa arregló con Colón el último jueves. El último jueves, el día de la transmisión, arregló. El sábado estuvo viendo el partido, la victoria de Colón frente a San Lorenzo de Almagro, así que ya está trabajando el ex técnico de Chacarita. Bien, entonces, ahora sí nos metemos en lo que fue el fin de semana, en los cantidad de resultados que siempre nos disponen las categorías amateur de Chacarita Juniors, U inferiores, U infantiles, y hubo futsal, tanto en inferiores como en primera, y en infantiles las tres categorías, y en inferiores se jugaron las seis, que estuvo, si se quiere, un poco desordenada, porque se dieron tres el día sábado y tres el día domingo. En el orden que lo dijo nuestro amigo Damián Bruni, empiezo por las inferiores. La cuarta categoría Chacarita le ganó 2-1 a los Andes con goles de Rodrigo Aliendro y Leandro Exiponi. La quinta empató 0-0. La sexta Chacarita le ganó, perdió 2-1 frente a los Andes con gol de Agustín Módula. La séptima, los Andes 1, Chacarita 4. Fernández, Monje, Moyano y Menéndez los goles del Funebrero. La octava división ganó 1-0 con gol de Suárez y la novena ganó 4-0 con goles de Ozán, Ruiz Díaz en dos oportunidades y Ponce de Verán. La verdad que bastantes resultados positivos. Sí, positivo. El gol de las inferiores. El gol de la cuarta es Leandro Scipione. Scipione, central. Sí, muy positivo el resultado con Ozán. Sí. Recordando que es la tercera jornada que se juega en inferiores y que Chacarita es la segunda ronda, es el segundo campeonato. De la segunda ronda que organiza la AFA. En la cuarta división Chacarita tiene 6 puntos y un partido menos, así que de ganar el suspendido con San Martín San Juan quedaría puntero. Infantiles, categoría 97, visitaron a Estudiantes de La Plata. La 97 perdió 4-1. La categoría 98, al igual que la categoría 99, empataron 1-1 en su visita al Country de Cityville. La próxima fecha recibe al Club Atlético Quilmes. Pasamos al futsal. Claro que sí. Derrota dolorosa. Mal. De sea. La primera. Mal. 4-1 frente al Alvear con gol de Pampinato. Sí. Usted estuvo ahí, la verdad que dura derrota. Sí, pero en el balance después, hablando justamente con los chicos y con el, bueno, con el profe del plantel, con Ariel, que es el técnico. Quizá también el análisis que se hace es, bueno, sin duda que el resultado es negativo porque se perdió 4-1, se ganaba 1-0, pero a como venía el equipo, decir, empatado los últimos tres, venía empatando, en algunos sobre la hora, claro, quizás el resultado de la derrota venía llegando que era previsible, y quizás sirve para volver a bajar y volver a seguir peleándola. Y esa tierra. También, ¿no? El resultado, claro, Olué jugaba contra el Porvenir, pero no pudo jugar porque el partido de cuarta división en el Porvenir se suspendió porque hubo una agresión de parte de uno de los jugadores del conjunto local, del conjunto de Herley, hacia el árbitro. Entonces se suspendieron y a partir de la cuarta, tercera y primera no jugaron. Hay que ver la reprogramación, pero de todas maneras es un resultado previsible que va a dar a All Boys ganándole al Porvenir, un equipo que no viene para nada bien. Entonces le va a quitar el puesto, lo va a alcanzar a Ferro de Merlo en 44 puntos y Chacarita se va a quedar con 41 detrás, fuera de la zona de playoff, pero siendo el primero de esa tabla, o sea, de los que están afuera, el primero. De ganar el partido contra el Boys, seguramente va a estar arriba. El tema o el interrogante que surge ahora es que Chacarita juega contra Hebraica, un equipo muy pero muy duro, que viene tercero, perdió el último fin de semana con Villa Modelo, uno de los líderes del campeonato. Y a partir de Hebraica viene una silla de partidos, pero muy complicados para Chacarita. Son los equipos fuertes, porque se viene Hebraica, se viene Banfield más adelante. Y se viene justamente All Boys, también el partido contra Franja de Oro. Es un fixture chivo que tiene de aquí al final. Pero si se le gana All Boys, que es el rival mano a mano de definir, las chances van a acrecentarse. Considerando además que con Ferro de Merlo se juega en la última fecha del campeonato. Entonces, la última fecha, creo que la última fecha. Sí, la última fecha es contra Ferro de Merlo de local. Por lo cual, las chances no es que quedan por un partido, fuera quedan fuera, claro. Hay que crecer, hay que volver a jugar como se venía jugando principalmente en el cierre de la primera fase, y los resultados seguramente van a volver a darle la confianza a Chacarita, que en el último partido contra el Real perdió, pero también hay que considerar en el análisis del partido que el arquero de Alvear fue figura también, porque cuando Chacarita iba perdiendo, lo fue a buscar, encontró situaciones de las más claras, y el arquero, que es uno de los arqueros seleccionados en el sub-20 de Nacional, se tapó, pero todo. Entonces, el resultado, mirando el lado lleno, puede llegar a servir a futuro. Sí, digamos que le faltó un as en la manga, Ariel Carta. ¿Cómo está con los chistes hoy? Continuamos con los resultados, porque si no Esteban se va con todos los chistes a Tucumán. La tercera categoría ganó 3-1 con goles de Collado, Severino y Álvarez. Bien, la tercera, perdón que me meta, sí. Pero la tercera, yo vi todo el partido completo, la verdad que es para aplaudir a los jugadores. Muy bien. Cuarta división y quinta división era un combinado de estos, saltaron todos a la tercera y se acoplaron realmente muy bien para ganarle a un equipo como el de Alvear, que, pero créame, jamás se acercó, generó situaciones, ¿verdad? Pero ver a los jugadores de Chacarita marcar como marcaron, concentrado durante todo el partido, fue realmente increíble. No se ven ni en los partidos de primera división como jugó esta categoría. Firme en la marca y de contra lo liquidó. 3-1, quizás un resultado que me dicen, para el futsal es un resultado corto, pero la verdad que en la cancha se veía, lo va pulió. Increíble, bueno, lo que jugaron esos chicos. Ahí está, las categorías menores siempre dan que hablar del Funebrero. Cuarta categoría, empató 3-3 con goles de Toto, Portillo y Collado. La quinta categoría ganó 6-2 con goles de Severino en dos oportunidades, Bonanata en dos ocasiones, Bianco y Ferreira. La sexta categoría perdió 3-1 con gol de Cetera. La séptima categoría perdió 10-2 con goles de Rivero y Buoto. Y la octava categoría ganó 6-5 con goles de Vilaplana en tres oportunidades, Guarido en dos y Pochat Juan en el último gol de Chacarita. Severino hizo el gol en la quinta, hizo dos goles en la quinta, y el un día antes, el sábado de la noche, hizo el tercer gol en la tercera, que definió el partido. Ahí está. Una grande de las promesas del futsal, ¿eh? La nota próxima, el miércoles, nota el miércoles en Expresión Chacarita. Sí, vamos a traerlo entonces. Próxima fecha de local contra Hebraica. La quinta y la cuarta categoría el jueves 30 de septiembre desde las 20 horas. Lugar de juego, Club 3 de Febrero y Las Malvinas, 2681 San Andrés, a tres cuadras de la estación. Tercera a primera categoría el sábado 2 de octubre desde las 20 horas en el Club Amafuerte Arturo Illia, 2630 Villa Maipú, San Martín. Bien, entonces, toda la información de las actividades amateur, si se quieren. Pasamos ahora con las actividades sociales que se dan en el club con días y horarios, ¿está bien? Exactamente, empezamos con boxeo, lunes, miércoles y viernes por la mañana de 8 a 10, de 9 a 12 horas, por la tarde de 16 a 18 horas y por la noche de 19 a 22 horas. Taekwondo, martes y jueves, infantiles de 18 y 30 a 19 y 30 horas, adultos de 19 y 30 a 21 horas. Club Gimnasia Aeróbica Competitiva, martes, jueves y viernes entre las 18 y 30 y 21 horas, variando esto del grupo al que pertenezcan. Si le gusta gimnasia artística, usted puede ir, Esteban, ¿eh? Bueno, no sé si para practicarlo, pero para ver seguro. Qué raro, siempre igual, para hacer alguna nota. Tengo una amiga, Celeste Carnevale, sí, gran gimnasta artística nacional, que no está pasando por un buen momento, pero muy bonita. Un saludo. Sí, le mandamos un gran. Un beso, un abrazo y algo más. Bueno, ajedrez, los miércoles con nuestro amigo Guillermo Lococo. Las categorías en niños de 19 a 20 horas y adultos de 20 a 21 horas, niveles iniciales y principiantes. Hay una promoción de socios, 15 pesos por mes, no socios, 25 pesos por mes y dos clases sin cargo. Usted, Esteban, las dos clases sin cargo que siempre busca el descuento. Bueno. Escuela de circo, malabares y clown todos los miércoles a las 18 horas para todas las edades. Folclore, las clases son dictadas por el ballet Lourdes para todas las edades todos los sábados de 14:30 a 17:30 horas. Y para cerrar la actividad, natación, los días son los lunes de 9 a 22 horas y los sábados de 10 a 18 horas. Equipos que nos representan en torneos: futsal, pelota, paleta, squash, tenis de mesa y natación. Usted sabe que fui a ver a el miércoles pasado a los seniors que jugaron contra Huracán del Parque Patricio. El partido se retrasó, bueno, otros inconvenientes por demás. Lindo partido de los seniors, que queda para ir a verlo de vez en cuando, porque de vez en cuando, o siempre, porque juegan realmente jugadores. El otro día, por ejemplo, me lo crucé por primera vez al Chino Lara, y que estuvo jugando en Chacarita y bueno, y demás jugadores que siempre están y jugaron y juegan realmente bien. Parece como que no se hubiesen dejado el fútbol bien, físicamente se encuentran, futbolísticamente también. Podríamos entrevistarlo algún día acá en el estudio. Claro, sí. Señor. Mejor que Rabanne seguro que está. ¿En qué? ¿En el fútbol? Esteban Mesa, me encanta los 11 titulares que va a disponer Marcelo Fuentes en Tucumán, por favor. Bueno, para cerrar el programa. Para usted, porque... Sin confirmación oficial, sí, aclaro, para mi amigo Rabanne, los 11 serían Tower, la línea de 4, Aguilar por derecha, Sánchez y Martínez, los dos centrales, y Espíndola, devenido lateral izquierdo, en la mitad de la cancha... Sebasco, el autor del último gol de Charrita, Toledo y Lázaro, Bustamante el enganche y arriba Miguel Alba y José Tavares. Bien, entonces de esta manera damos cierre al 10º programa de Identidad Funebrera, esperándolos el próximo jueves a partir de las 20:50, cuando desde la Ciudadela le demos la bienvenida a la 9ª fecha de la Primera B Nacional, augurando, esperando que Chacarita pueda traerse un buen resultado para seguir afianzándose en esta Primera B Nacional, que es muy dura y que Chacarita de a poquito le va encontrando la mano, se va afianzando fundamentalmente en su juego. Por eso hay que apoyarlo, quédese prendido en el aire de AM1300 el próximo jueves para escuchar, esperemos, la victoria del Funebrero en Tucumán. También vamos a estar en el correr del fin de semana con todo el futsal, las divisiones inferiores y también con los resultados de las infantiles, como ya te tenemos acostumbrado, para el próximo martes de 20 a 21 estar dándote toda la información que trasciende en el Funebrero. Agradecer a todas las publicidades que nos están acompañando y que empiezan a apoyarnos en este proyecto de Identidad Funebrera, que es por y para el pueblo funebrero. A mi derecha hoy me acompañó Ezequiel Rabanne, a mi izquierda Esteban Mesa, el operador fue Germán Aurali, y en la producción de este programa estuvo Damián Pelequia, como es habitual, desde la Asociación del Fútbol Argentino estuvo Alejandro Montaña anunciando que Chacarita, de aquí a 3 fechas, juega los jueves de 21 horas. Así que agendárselo y no tener ningún compromiso, porque ante Almagro hay que estar, al menos, y si no temprano. Estamos de visitante, al menos temprano, claro, sí, claro, contra Almagro de local hay que estar, y de visitante te tenés que quedar prendido en el aire de AM1300 Radio Identidad. Como siempre, saludo a la gerencia de la radio por brindándose nuestro espacio y seguir apoyando a este grupo de Identidad Funebrera. Cuánto gente, apoyo. Pueblo Funebrero, nos estamos yendo. Gracias por estar, nada más. Nos vemos el jueves. Chau. Sociedad Anónima, su ferretería industrial en San Martín. Proveedores de industrias con servicio de entrega. Ruta 8, 4510, 4768-3095. Ecoprint, venta de insumos para industria textil y serigráfica. 25 de mayo 1892 San Martín. 4752-0713. Librería Mafalda. Escolar, comercial, atención a empresas. Correo Andreani. Estrada 2380 Villa Maipú. Teléfono 4755-8796. La Farola de San Martín Restaurant, el placer del buen gusto, San Lorenzo 2211, entre Mateo y Pueyrredón, 4752-3616. Expresión Chacarita, las imágenes en torno al funebrero te las brinda todos los miércoles de 22:30 a 23 por Canal 7 de Cablevisión. Expresión Chacarita. De mañana, la información. De tarde, la compañía. De noche, el regreso. Todo el día juntos. Todo el día juntos. La música, las palabras y vos, Radio Identidad.